sobre esto vamos a platicar con dos periodistas que trabajan con cadenas importantes en los Estados Unidos, y saludo con mucho gusto a Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión, que usted seguramente conoce. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias, Jorge. Y también nos acompaña Vicente Serrano, periodista de la cadena Telemundo en Chicago, conductor de En Contacto con Vicente Serrano. Vicente, ¿cómo estás? Un saludo, Mario. Jorge Ramos, ¿es cierto, como dice el senador John McCain, que los medios en Estados Unidos están enamorados de Barack Obama? Tiene toda la razón, y los datos son estos. Mira, acabo de escuchar el informe de una organización que publica el llamado Tyndall Report. Es un reporte que durante los últimos 20 años ha medido cuántas noticias cubren los principales noticieros de la televisión respecto a cada candidato a la presidencia, y por cada reportaje o por cada noticia que se hace sobre John McCain, hay dos que se hacen sobre Barack Obama. O sea, que la proporción de la cobertura que tenemos sobre Barack Obama es el doble de la que tenemos sobre John McCain. Y luego podemos tratar de explicarlo por qué. Es, desde luego, una candidatura histórica. Es la primera vez que un afroamericano en un país que ha vivido con racismo tiene la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Y cosas muy concretas. Ayer John McCain estuvo en Ohio, en un restaurante alemán, y Barack Obama estuvo en Alemania, en Berlín. Con 200.000 personas. ¿Qué es la nota? ¿Cuál es la nota? Claro. Es clarísimo, ¿no? Vicente Serrano, ¿tú cómo percibes este tema, la cobertura de los candidatos? Yo creo que tiene toda la razón Jorge y John McCain también de quejarse, pero también hay que analizar por qué uno le da mayor cobertura o por qué los medios le han dado mayor cobertura a Barack Obama. Hay que decir que estuvo en Berlín y estuvo con 100.000 personas. O sea, el imán que se ha convertido Barack Obama es impresionante. Y por eso la cobertura, y creo que hasta cierto punto es normal que se le haya dado o que se le dé la cobertura de la manera que se le está dando, ¿no? Hay una parte, Jorge Ramos, que tiene que ver con los personajes, digamos, con los hombres y los perfiles que tienen. Pero te pregunto si además de esta variable, que me gustaría que nos comentes, ha jugado el manejo de la campaña, el manejo de los equipos de campaña de sus áreas de comunicación. Sin la menor duda, el hecho de que Barack Obama, en una decisión sumamente agresiva e inteligente, haya decidido irse a Irak, a Afganistán, y luego hablar en Berlín, el mismo lugar donde otros expresidentes norteamericanos han hablado. Cuando John F. Kennedy habló en Berlín, hubo 120.000 personas. Cuando Ronald Reagan habló en Berlín, hubo 40.000 personas. Cuando Barack Obama habló en Berlín, hubo 200.000 personas. Entonces, no nada más es el personaje histórico que puede cambiar la historia de los Estados Unidos, no nada más es un joven de 46 años con muy poca experiencia en política, pero también es cómo su campaña, con millones y millones de dólares más que la campaña de John McCain, está posicionando a su candidato, y lo está posicionando no nada más en los Estados Unidos, sino en el mundo. Es muy interesante cómo Barack Obama está ganando votos en los Estados Unidos viajando al exterior. Claro, que es interesante eso. Atendiendo a una de las debilidades en términos de imagen, según las encuestas, su carácter de comandante en jefe y de encargado de la política exterior, Jorge. Sí, ahora, no nos traemos el cuento completo. Esto nos haría sugerir que Barack Obama va a ganar claramente las elecciones, que John McCain se puede ir a su casa, que a sus 71 años no tiene nada que hacer. Bueno, hace media hora acabo de ver la última encuesta de encuestas que hace la cadena CNN, y Barack Obama tiene 44 puntos de intención de voto y John McCain 41%. Es decir, están dentro del margen de error. En otras palabras, a pesar de la enorme cobertura a favor de Barack Obama y a pesar de que John McCain va muy por detrás en número de notas cubiertas, la elección pudiera irse para cualquiera de los dos lados, y esto no significa que Barack Obama ya ganó la elección. Vicente Serrano, sabemos que en Estados Unidos los medios toman posturas abiertas en favor de un candidato o de otro, que algunos tienen un perfil más conservador, más liberal. ¿Cómo ves tú la alineación de los medios en este momento frente a los candidatos, Vicente? Pues se debe marcar la diferencia por solo darte un ejemplo, entre NBC o en este caso MSNBC, que es el canal en cable de la cadena matriz de Telemundo, y Fox, por ejemplo, que se la pasan pleito tras pleito y que han tomado claras posiciones respecto a los candidatos que cubren con mayor énfasis, en el caso de MSNBC, a Barack Obama, creo yo, y Fox a en este caso a John McCain. Nada más para agregar algo a lo que dice Jorge, tampoco nos vayamos con la cinta de las encuestas, porque ya sabemos que las encuestas muchas veces no dan la clara radiografía de lo que está pasando. Ya ves que nos han fallado en varias ocasiones, y creo que lo único que creo que es cierto es que la campaña es más cerrada de lo que nos imaginamos, ¿no? De eso sí estoy de acuerdo, pero el dejarse llevar por las encuestas, yo creo que sería también un error, en mi humilde punto de vista, ¿no? Sin duda son una variable ahí a considerar dentro de todo este panorama. Jorge Ramos, ¿cómo ves tú la capacidad de respuesta de cada uno de los candidatos a los medios de comunicación? Sin la menor duda, la campaña de Barack Obama. La campaña de Barack Obama ha sido muy original y única y especial, porque ha logrado juntar millones y millones de dólares a través de la Internet. En otras palabras, John McCain ha reconocido que no sabe usar la Internet, no sabe usar un correo electrónico. Barack Obama lo sabe usar. Y esto es una diferencia enorme, porque Barack Obama, a través de la Internet, ha conseguido cientos de millones de dólares para su campaña, que se traducen en mayores, muchísimos mayores comerciales. Por otra parte, se ha posicionado como el candidato del cambio. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. Pero cada vez que Barack Obama sale, aparece la palabra change en la parte de atrás o al frente del podio, y él todo el tiempo está hablando de la palabra cambio. Y además, Jorge, que si me permites, que es creíble desde la perspectiva de que es un hombre joven con poca experiencia en la clase política, y lo digo porque hay que recordar que Hillary Clinton, al inicio de su campaña, también quería usar el término, nada más que ella, detrás de la palabra cambio aparecía Madeleine Albright o Bill Clinton, que no eran precisamente la imagen de la renovación. Claro, y aquí estamos hablando primero de un hombre de 46 años con hijos pequeños, que es afroamericano, y que esto sería un cambio enorme. Hay que recordar que Estados Unidos es un país donde había esclavos, donde los fundadores de este país tenían esclavos, donde vivimos todavía épocas de discriminación y racismo. Y en cambio, para contrastar a Barack Obama, y respondiendo a tu pregunta de cómo han reaccionado frente a los medios, John McCain se está presentando como el seguidor de las políticas de George Bush. George Bush, que es uno de los presidentes, si no el más impopular, y puede serlo, uno de los más impopulares en toda la historia de los Estados Unidos, un presidente que le ha tocado estar con una terrible crisis económica, que se metió en una guerra por las razones equivocadas, que le ocurrió durante su presidencia el 11 de septiembre del 2001, y si John McCain se está presentando como más de lo mismo, o por lo menos la campaña de Barack Obama si lo quiere presentar, difícilmente va a poder ganar las elecciones presidenciales. Oye, Mario, Jorge, sí. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Jorge, nada más que toma relevancia en esto de las imágenes que proyectan los candidatos. Ajá. Las personas detrás de cámaras, en este caso el señor Axelrod, con el que platicaba hace un ratito, hace unos días, aquí en Chicago, es de Chicago, súper conocido por sus campañas exitosas con políticos, y que se apegó desde un principio a hacer una campaña positiva de no atacar. ¿Y con quién está trabajando, Vicente? Semana. El señor, no recuerdo el primer nombre, pero su apellido es Axelrod, y creo que eso le ha funcionado bien. La forma en que él vendió la imagen de Barack Obama, la forma en que él le manejó la campaña para mantenerse en un tono positivo siempre a pesar de los ataques, y creo que te digo que toma en estos momentos, en este momento histórico, de ver cómo se posiciona Barack Obama como el candidato del cambio y John McCain en más de lo mismo, como se han posicionado los medios, las personas detrás de las campañas, las personas que le arman el plan, pero que no están necesariamente con los reflectores, ¿verdad? Creo que eso les ha dado un éxito rotundo. Y lo mencionaban en un artículo que se publicó en el New York Times y que lo leí hace una semana. Eso, el haber confiado Barack Obama en ese señor Axelrod, y Axelrod en haber confiado en que su mensaje, en que su campaña que él había visto desde un principio le iba a funcionar. Y creo que por eso se le debe aplaudir a las personas que están detrás de las campañas de cómo les ha funcionado, ¿no? Claro. Sobre todo a Barack Obama. Sin duda una estrategia que le ha llevado de enfrentar como una clara favorita a Hillary Clinton a estar ahora arriba en las encuestas, aunque sea por 3 puntos, como nos decía Jorge Ramos. Finalmente, Jorge, me llama mucho la atención en el discurso ayer de Berlín, este discurso que va más allá de ideologías de derecha y de izquierda, que es lo mismo comprensible por un electorado en Estados Unidos, pero también en Alemania, en América Latina, en donde se hacen referencias lo mismo al cambio climático que a la guerra de Irak o de Afganistán, que son conceptos que hacen sentido para esta especie de clase global que la hemos visto manifestarse en varios momentos y que se sale, digamos, de la política doméstica al mismo tiempo que la incluye, ¿no, Jorge? Mira, yo creo que Barack Obama es el primer candidato global en la historia de la humanidad, en el sentido que, ¿cómo es? O sea, no me puedo imaginar a ningún otro candidato de ningún otro país en todo el mundo que pueda juntar 200.000 personas en un país que no es el suyo. Me parece prácticamente imposible. Eso es algo que puede curar el Papa o el Dalai Lama, pero no un candidato político. Entonces, creo que Barack Obama ha entendido que estamos en una nueva época, es una nueva forma de hacer política, y esto va a tener repercusiones en México y en todo el mundo. Esta nueva forma de hacer política es a través del Internet, es con jóvenes, y es una época en la que se trascienden todas las diferencias tradicionales. Es una campaña por racial, no es de blancos y negros, hispanos. Es una campaña post-étnica, no es nada más de norteamericanos y de alemanes, sino de todo el mundo. Es una campaña en la que todos nos podemos unir por ciertas cosas, como Barack Obama ayer lo hablaba, en contra del terrorismo o en contra del cambio climático. Es, yo creo, el primer candidato global que tenemos, y por eso es súper interesante. ¿A quién quisieras tú entrevistar? ¿A un candidato que está en Alemania, en Berlín, o a un candidato como John McCain, que está en Ohio, en un restaurante alemán? Claro, sí, hay unas diferencias enormes. Vicente Serrano. Yo creo que hay ciertas cosas que cuestionar, que no hay que dejarnos deslumbrar por los elocuentes discursos de Barack Obama. Creo que hay cosas, por ejemplo, como una frase que decía que los muros que dividen a los aliados a cualquier lado del Atlántico no funcionan, los muros en las fronteras entre países, entre vecinos, no. Bueno, hay que cuestionarle, por ejemplo, que en la iniciativa de ley de seguridad nacional que incluía el muro en la frontera, él votó a favor de este muro entre México y Estados Unidos. Ciertas cosas que hay que cuestionarle, y creo que es interesante lo que dice Jorge y lo que analizaban ciertos comentaristas en la televisión en inglés anoche. ¿A quién le das más cobertura? ¿Al que está enfocándose en ir a ese restaurante en Ohio o al que va a Berlín? Bueno, creo que también hay que darle su cobertura a John McCain, que se está juntando con los que verdaderamente van a votar por él en ese restaurante en Ohio. Pero sin duda también hay que no pasar por desapercibido lo que ha logrado Barack Obama. Ahora, hay que ver en las próximas semanas, en los próximos días, cómo le funciona o no le funciona el hecho de que se haya ido a Berlín, uh-huh, a Barack Obama, cuando John McCain sigue haciendo campaña acá. Habrá que... Y una cosa más, muy rápida. Hay que ver también a quién le conviene más a México. Barack Obama puede ser muy deslumbrante a nivel mundial, pero Barack Obama votó a favor de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Barack Obama quisiera suspender o renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Barack Obama jamás ha ido a América Latina. Entonces, una cosa es que nos deslumbre como candidato y por sus ideas globales, y otra cosa, que Barack Obama sea el mejor candidato para México, el que más le convenga a México. Pues ahí están los puntos de vista. Vicente Serrano, gracias. Un abrazo, Mario, un saludo a todos. Gracias, periodista de la cadena Telemundo. Jorge Ramos, siempre un gusto platicar contigo. Gracias. Gracias, Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión.